mucho tiempo que Macri no había hecho gobernador a Vidal, sino que Vidal había permitido que Mauricio Macri fuera presidente de la Argentina. Estábamos hablando de cifras concretas porque el triunfo electoral de Cambiemos en la provincia permitió que en la sumatoria nacional el binomio Macri-Michetti se impusiera en las elecciones sobre lo que era entonces el oficialismo. En esta Navidad, contrariamente a lo que muchos imaginan, y más allá de que la gente confunde lo que debe ser un pensamiento religioso en una fiesta gastronómica, haciendo parte de uso de esta última parte de lo gastronómico, hubo un grupo de gente vinculada al gobierno que se juntó en una quinta para pergeniar una estrategia que hasta este momento parecería impensada, pero que como en el judo, es utilizar la fuerza del contrario. Hace ya algunos meses le comentamos de la polémica que se había suscitado entre el Poder Ejecutivo de la provincia y el Poder Ejecutivo Nacional, entre el jefe de gabinete, Peña, y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, y la gobernadora Vidal, en un enfrentamiento muy duro, incluso con cambios de opiniones muy fuertes hasta a nivel público, entre el jefe de gobierno de la ciudad con el propio jefe de gabinete, y un presidente que llegó a decir que Peña era ojos, oídos y su propia voz, y que provocó el celo no oculto de muchos de los que gestionan y generan política dentro del PRO. Cuando le trasladaron a la provincia de Buenos Aires tres problemas esenciales. El primero, la crisis económica producida por la mala administración de Cambiemos. El segundo, la idea que le dio Macri a todos los gobernadores, incluyendo a los propios, de que tomaran deuda en el exterior, que el gobierno nacional iba a avalarlo, que hizo que Vidal endeudara por primera vez a la provincia de Buenos Aires en dólares en el exterior, a un dólar de 19 pesos y hoy está 40. Y el tercero, cuando le trasladaron responsabilidad financiera y económica de subsidios que antes hacía la Nación a la provincia de Buenos Aires, la rispidez política se trasladó a un jaque mate. Vidal dijo, voy a desdoblar las elecciones, dando una especie de sentencia para que, al decir que ella que tiene mayor posibilidad positiva que el propio Mauricio Macri, al separar el comicio, perjudicaría al presidente de la República y ella saldría ilesa de ese conflicto. Pasaron los días, se preocuparon mucho en el PRO, y el primo del presidente, el intendente Vicente López, Jorge Macri, tuvo la ocurrencia de hacerlo del judo, de usar la fuerza del contrario a favor. Y entonces le hizo una propuesta a su primo y le dijo, bueno, sigamos con la idea de María Eugenia, dividamos y separemos la elección de la provincia, no la de la Ciudad de Buenos Aires y la nacional, pero sí la provincia de Buenos Aires, porque entonces al peronismo le creamos un serio problema, porque aquellos que se quieren referenciar con Cristina Kirchner no lo van a poder hacer, los que están referenciados con el peronismo federal o con Sergio Massa van a querer participar activamente en esta idea, porque entonces los intendentes van a tener que jugar por su propia gravitación y peso y no ir colgados de una boleta imaginaria de Cristina Kirchner. Después de esta primera propuesta que hizo el intendente de Vicente López, el primo lo escuchó, dijo, quiero hablar con Durán Barba, se fue después de vacaciones, y en esta Navidad se avanzó sobre la idea de que se desdoble la elección de la provincia de Buenos Aires, pero con un marco que es mucho más complicado para la oposición, porque sería anular las elecciones de las PASO provinciales, para permitir entonces que ante tanto candidato de oposición que aparecerían para ocupar la gobernación, se dividiera y se fragmentara el voto opositor, María Eugenia saliera ganadora y dieran una especie de golpe psicológico a la opinión pública al decir ganaron en la principal provincia de Buenos Aires. Para esto habría que determinar todo antes de marzo y las elecciones en la provincia de Buenos Aires serían en junio, o sea, mitad del año que viene, desdoblado de las nacionales. Hasta allí todo parece ir correcto, pero se van a encontrar con algunos inconvenientes. Aunque ya consultaron a la justicia, yo le quiero remarcar los inconvenientes que marca la ley electoral de la provincia de Buenos Aires, porque si bien es una facultad constitucional de la gobernación marcar el propio itinerario, hay algunas leyes que lo dejan atado a la cuestión nacional. Y este aquí, entonces, que cuando uno se pone a bucear, se encuentra con algunos artículos que son sobre todo interesantes en lo que marcan y lo dificultoso que es esto. Miren, hay una ley, que es la 5.109, que en su artículo, que marca 114 del Código Electoral de la Provincia de Buenos Aires, dice que el gobernador y vice se deben elegir en coincidencia con los diputados nacionales, provinciales, senadores nacionales y provinciales, pero además, olvidémonos de la parte nacional, obliga a que senadores y diputados provinciales se tienen que elegir en simultaneidad con el gobernador y vice. Hasta ahí va correcto. Pero el artículo 116 establece que las elecciones se deben efectuar el domingo anterior, el mismo domingo o el domingo posterior a las elecciones nacionales. Por lo tanto, hay que modificar la ley. Si bien es cierto que se puede sacar una ley de emergencia diciendo que por única vez se abuelen las PASO por razones económicas, vaya a saber lo que se puede llegar a decir, esta otra ley requiere y necesita, porque es una ley, otra ley, no se puede modificar con decreto. Y para que esa ley salga necesitan la mayoría necesaria en las cámaras de senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires. Así que allí está el secreto de esta película que comenzó a tejerse en la noche de Navidad en una quinta y que seguramente hoy va a cobrar impulso en las huestes de Vidal porque tendría el visto bueno del mismísimo Mauricio Macri por convencimiento de su primo, más allá de lo que piense el propio Durán Barba, que es el que tiene la palabra final en el tema electoral, junto con el jefe de gabinete, que es el otro que manejan el sistema electoral del gobierno de Cambiemos. Ahora, cuando uno ve las leyes, cuando uno estudia un poco de qué se trata y se encuentra con que además se determina que 30 días antes o 120 días antes hay que determinar, entre 30 y 120 días antes del vencimiento del mandato constitucional hay que hacer las elecciones. Si hablamos de 120 días antes de que termine diciembre y si hablamos de que en el medio están las PASO, que a su vez reglamentan tiempo, fecha donde se tienen que hacer las elecciones internas, estarían en una dificultad porque tienen que modificar una ley por un lado y por el otro lado la otra ley, que es la de elecciones internas, o sea, las elecciones internas abiertas, que son las PASO. Así que veremos cómo van a resolver este tema, pero queremos decirle que están trabajando en esta idea, porque incluso evaluaron que si Cristina Fernández se presentara candidata a gobernadora, Vidal le ganaría, según la propia encuesta que ellos tienen, y que entonces, volviendo a repetir aquello de que ya ganaron elecciones en la provincia de Buenos Aires en forma consecutiva, o que habría sido derrotada Cristina, a pesar de que ahí hay un error conceptual, porque Cristina no era la candidata, era la lista de ella, pero ella no era la candidata, entonces allí están estableciendo de que aún aunque se presentara Cristina candidata a gobernadora, Vidal podría salir airosa, y en esa especulación están por idea del intendente de Vicente López, el primo del presidente de la República. Ahora bien, todo esto en un marco donde todos los números le dan en contra, donde el desastre económico y financiero y administrativo del país es grave, pero donde especulan que un golpe de efecto electoral, si a mitad del año que viene y antes de que explote toda la crisis, ganan la, la provincia de Buenos Aires, le permitiría a ellos mostrarse ante el país como más fuerte, y a pesar de otros reveses que vendrían desde las provincias peronistas, este resultado podría eclipsar a las otras. Para eso quieren que la elección se haga en el mes de junio, y por eso se le vencen todos los plazos en marzo. Así que va a ser un verano muy caliente, donde aquello del fraude patriótico está en marcha, porque no tienen un solo número para presentar y están buscando la forma de cómo repetir y quedarse. Y si les toca perder, quedarse con la ciudad de Buenos Aires y con la provincia de Buenos Aires. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El sindicato Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Puedes obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental, Higiene y Seguridad. Ingresa a www.itlm.org.ar y fórmate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 13 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 24 grados 4 la temperatura. La gente mayor tiene que tomar mucho líquido porque estamos en temperatura ya de alerta roja para las personas mayores. Hay que hidratarse. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Como la delincuencia no tiene límites en la Argentina, aprovechando la Nochebuena en dos casas deshabitadas, una en Bellavista y otra en Hurlingham, entraron forzando una reja. En los dos casos fue prácticamente lo mismo y se supone que la misma banda. Robaron, en una de ellas se llevaron 300.000 pesos, dieron vuelta a la casa y la incendiaron, le prendieron fuego, e hicieron idéntica situación en la casa después de una jubilada, donde aparentemente no se llevaron nada. Lo cierto es que estos delincuentes habrían dejado rastros y la policía científica estaría detrás de los autores de estos dos incendios y dos robos increíbles en Nochebuena. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. ¿Cómo te va, Diego? Pasamos la primer etapa de las fiestas de fin de año con una disminución grande en las ventas, caída hasta el 20% en la venta de juguetes. La gente no tiene plata para gastar. Se vendió el 9% menos en general en todos los comercios. Exactamente. Y por suerte se vendió menos pirotecnia porque está muy cara y por lo tanto disminuyó la cantidad de heridos por la pirotecnia. Sí, yo no sé si es porque le hicieron caso a las campañas intensas para defender las mascotas y demás, o por lo que vos decís, por el costo. Lo cierto es que hubo muy pocas consecuencias de heridos de pirotecnia, cosa que nos alegra. Todo el quemado tendió 10 personas nada más, con los institutos encargados de la Santa Lucía y la iglesia de la visión, no tuvieron tampoco trabajo, 14 personas, comparado con otros años, que era terrorífico la cifra que llegaba, pero sí sabes que hubo muchísima cantidad de gente en estado alcohólico, con graduación alcohólica prohibida, para conduciendo automóviles. Fíjate vos que con 1.200 casos que hicieron, 70 personas tenían graduación alcohólica prohibida para conducir y les secuestraron los automóviles. Sí, es tremendo. Además, la fiesta que hicieron los chicos en La Plata, que fue un desastre, con alcohol, droga seguramente también, y apuñalaron funcionarios. Apuñalaron a otras personas. Un desastre lo que hicieron estos chicos. 16 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, comienzan los jugadores que ya se van de los clubes. Cardona finalmente se va a México a jugar, pero no es el único de Boca que se van. Así que vamos a ir dando todos los detalles, Enrique, de lo que se sabe hasta el momento, de los que se van, los que vienen. Y tengo un dato que no puedo creer. Dice que Coca, que quedó sin trabajo en México, le pidió a New York Boys 3 millones de pesos para dirigir. Sí, ese, por eso confirmó a Héctor Vidoglio. ¿No se le fue un poco la mano? Me parece que sí. Así no va a conseguir trabajo acá. Imposible. Porque además están siendo jugadores. El otro día justamente tuvo un accidente en Uruguay, Santiago El Morro García, el goleador de Godoy Cruz de Mendoza, que se fue a jugar a México también. Y bueno, justamente por el tema del cambio de lo bien que pagan en México, se fue para allá. También se fue Nahuel Bustos, delantero de Talleres de Córdoba. Se fue Edwin Cardona, como bien usted decía, a jugar también al fútbol mexicano. Se va Magallán a jugar al fútbol holandés. Bueno, se están yendo todos los jugadores. Y el tema es que todos apuntan a jugadores del exterior. El tema es que hay un cupo para que traer jugadores. Y si no se logran cupos que ya tienen ocupados, va a ser imposible. El tema es que a esos jugadores extranjeros también se les tiene que pagar en dólares. Y entonces hay que buscar una cifra, un techo para el dólar, al cual se puedan pagar los clubes. Si no, se va a hacer muy difícil. Y si no, vamos a ver en este mercado de pases muy pocas incorporaciones y muchos chicos de inferiores debutando en todos los equipos, ¿no? Bueno, además, el Cholo Simeone dijo que quiere para el Atlético, se lo dijo al representante, a Mario Rodríguez, representante de Sarabia, que quería Sarabia. Exacto. Y ofrecen 8 millones de euros, pero resulta que la cláusula de salida de Racing es de 14 o 16 millones de euros. Por lo tanto, no se va. No, claro, no se va a ir, y además Racing tiene la mitad de ese pase. Exacto. Por lo tanto, te imaginas que si no le ponen la cláusula no va a salir. De porque ninguna además, manera. Además, es un jugador de la selección, ¿no? De ninguna manera. El mismo caso que tiene Independiente con Gigliotti, que lo están buscando el Santos, que ahora dirige Jorge Sampaoli, que lo está buscando el Atlético Mineiro, pero ofrece muy poca plata. Si Independiente aparentemente estaría dispuesto a soltarlo, no por la cláusula que es de 20 millones de dólares, sino que con 5 millones estaría dispuesto a soltarlo. Lo que pasa es que eso va a generar la bronca de la gente de Independiente, porque con esa plata no se trae a un goleador que reemplace a Gigliotti, que es junto a Lisandro López los goleadores actuales de la Superliga. Así que va a tener la dirigencia de Independiente, si deja ir a Gigliotti, va a tener un problema grave con la hinchada, porque está muy enojada con eso y además con la actitud de Olan, que pretende traer jugadores que son de dudosa calidad y que no son de la misma calidad de los que se van. Por ejemplo, para reemplazar a Maxi Mesa van a traer un desconocido, o intentan traer un desconocido como Luis Díaz, que jugó ahora la Copa Sudamericana para el Junior de Barranquilla, pero yo no sé si está en condiciones de reemplazarlo a Mesa, que tuvo un muy buen campeonato en Independiente. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6 de la mañana, 20 minutos, 24 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego, vamos a recordar a Jaime Torre, uno de los bonaerenses más grandes tocando el charango. La gente creía que era norteño, había nacido en Buenos Aires, ¿no? Y Jaime Torres nació en la ciudad de Buenos Aires, sí, pero su vida estuvo allá en el norte argentino. El querido y admirado Jaime Torres falleció a los 80 años, el mayor ícono del charango en la historia de la música popular argentina. El charango de Jaime Torres vibra ahora en el Olimpo de los folcloristas de esta noche buena. Este 24 de diciembre, a las 8:15 de la mañana, falleció en una clínica de rehabilitación en el porteño barrio de Almagro, entre las calles Cabrera y Agüero, y había tenido varias internaciones en los últimos tiempos, y este lunes nos dejó. Un cariño a su esposa Elba y a sus hijos Soledad, Manuela y Juan Cruz en este tránsito del querido Jaime Torres a la inmortalidad. Dijo Soledad Torres, su hija y manager, hoy hay que brindar pensando en él y escuchando sonar su trabajo, su charango. El querido Jaime Torres no va a ser velado y sus restos hoy miércoles serán trasladados para su cremación y habrá previamente una misa de despedida. Jaime nació en San Miguel de Tucumán el 21 de septiembre de 1938, hijo de bolivianos y discípulo del charanguista del altiplano Mauro Núñez. Imprimió su color y su brillo en las 12 cuerdas del charango que pasaron a la historia de la música internacional con la misa criolla y grabó incontables discos solos, en solo y en colaboración. Entre el 70 y el 71 hizo una gira por Europa con la compañía de Abiel de Ramírez presentando la misa criolla y luego prosiguió en Washington, Nueva York y Los Ángeles y continuaron la gira por Canadá, México, más tarde Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, atesorando una larga trayectoria que expandió en el 72 al participar con su conjunto en las películas Argentinísima 1 y 2, tocar en el Teatro Colón y volver a realizar una gira europea donde seguiría volviendo a lo largo más de 40 años. En el 74 participó en la apertura mundial de fútbol de Alemania y al año siguiente ideó en Humahuaca un certamen colectivo gratuito de músicos, poetas y trabajadores, labriegos, pastores, mineros y alfareros, que sigue latiendo hasta hoy en su provincia. El fantástico espectáculo artístico llamado Tantanacuy, un significado espiritual como concebía Jaime Torres, a la par de todos los demás que compartían con él este sueño, que quiere decir encuentro en quichua. Y en esa misma línea instaló desde 1980 el Tantanacuy infantil, en el que abrió la puerta de la magia de la música a la tradición, a la participación de cientos de niños de distantes escuelas de Jujuy. El querido Jaime Torres estaba internado y nos dejó, pero nos dejó el milagro de su música y todo su virtuosismo. Y para recordarlo, qué mejor que tocando el charango como él solo sabía hacerlo, en un tema que grabó con un hermano venezolano, un gran músico del cuatro venezolano, Jaime Torres, Diablo Suelto. Thank you. temperatura. Tenemos algunos problemas en el transmisor y también en internet. No está llegando con la claridad necesaria la transmisión. Para una limpieza eficiente y profesional, cuente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Cuando hay tanto calor o cuando cambia tanto el tiempo, a veces suelen afectar, cuando hay descargas eléctricas lo mismo, las plantas transmisoras de las emisoras, así que están trabajando a ver si lo pueden resolver. 6 de la mañana, 28 minutos. No sé si ustedes están, se fueron todos de vacaciones, pero los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Derrensis. ¿Quién es? Buen día, Jorge de San Vicente. Usted había comentado el tema de los robos ahí, el hurling, a lo que han hecho estos salvajes que lamentablemente salen siempre impunes y con vida, porque habría que matarlos a todos sin excepción. En Ciudad Jardín también han hecho un desastre, aprovechando que la gente no estaba, iba de visitas o a participar de las fiestas a la casa de otros familiares. Así que a ver, el intendente ahí de 3 de febrero, Valenzuela, a ver qué es lo que pasa, secretario de Seguridad. Eso fue en Orlinga. Bueno, esto fue Ciudad Jardín, en el Palomar. Desvalijaron más de 10 casas en Ciudad Jardín el 24 de la noche. La verdad, estos salvajes se han hecho de un fiestín y bueno, ya, lamentablemente están con vida. Ah, y el otro problema es que una de las personas que se afectó la casa fue a la comisaría, no había nadie, no había gente para atenderlo, y además le dijeron que la policía científica recién podían ir un día después, porque claro, estaban en la noche buena, y me parece que este tipo de cosas también requieren que la gente que esté de guardia se atenta. Pero ¿sabes lo que pasa, Rencis? Que le mienten a la gente y la inseguridad sigue, es toda una mentira de estos políticos sinvergüenza también que están metidos, es un desastre. Con respecto a la policía científica, lo deja y tarda 7, 8, 9 horas. Entonces, escúcheme, ¿cómo 7, 8 horas para que venga la policía científica? Es una vergüenza, pero insisto, a ver, intendente Valenzuela, secretario de Seguridad, algunos comisarios, hay que sé yo en esta fuerza de seguridad también creo poco y nada, la verdad, estoy indignado, mire, porque estos salvajes siempre salen con vida, hay que matarlos, y discúlpeme la expresión, me cago en los derechos humanos de todo esto, porque así estamos con estos gobiernos garantistas que hemos tenido, así estamos, es una vergüenza. Muchas felicidades para todos. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hable? Sí, Alberto de Morón. Mire, el problema es que este gobierno no estaba preparado para llegar al poder. No se había preparado con los mejores cuadros. No habían citado a especialistas en seguridad, oficiales altos de la policía con experiencia. No habían citado economistas con gran capacidad para resolver los problemas. Empezaron con los de siempre, que siempre hicieron desastres. Y yo creo que la gente va a tener que poner, todos vamos a tener que poner las barbas en remojo para concientizarnos de que tenemos que elegir bien esta vez, que no volvamos a cometer el mismo error que cometimos con el gobierno anterior y con este gobierno, de elegir políticos oportunistas, políticos ladrones, políticos sinvergüenzas. Y lo peor de todo es que la característica de esos políticos es la gran camada de sinvergüenzas y de vagos que llevan, que cuando llegan al poder uno ve todos esos vagos del barrio que están en la intendencia, que están cobrando sueldos, y hay más ñoquis que nunca. Entonces los gobiernos de los ñoquis anteriores y actuales deben cesar, deben gobernar las personas responsables, y nosotros somos los responsables que tenemos que decidir quiénes son esas personas responsables. Gracias, señor. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel Vicente de Ursaco, feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todos. Dos temitas, ¿no? Estos ancianos que van a la casa, la idea principal, la solución para toda la sociedad es pensar que Dios ve todo, nadie se va a escapar de la mirada de Dios, de la policía se escaparán, de la justicia, pero de la justicia divina no escapa nadie, Dios no necesita filmarlo, Dios lo ve y se graba en su memoria para que cuando nos presentemos ante Él nos quiere dar el premio o por nuestra mala conducta recibimos el castigo eterno del infierno, ¿no es cierto? Pensar en Dios es lo que transforma la sociedad de mala, agresiva, asesina, en amor de hermanos, como viene a enseñarnos Dios en la Navidad, ¿no? El día más feliz del año proponía San Francisco, que las mejores fiestas, la mejor alegría es haber venido Dios a la tierra. Proponía San Francisco así la Navidad como la fiesta de la mayor alegría, que Dios está con nosotros, vino y sigue estando y nos mira y nos acompaña a donde vamos. Esa es la idea más feliz que podemos, esa fe viva, ¿no es cierto? Hasta siempre, gracias. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Oscar de Merlo. ¿Me escucha, no? ¿No me escucha, quién es? Oscar de Merlo. Hola. Sí, no, yo hablo alto. Bueno, no, simplemente para decir, nunca llamo, yo lo escucho siempre, nunca llamo. Nosotros tenemos una ONG desde el año 2001 y entregamos desde esa época alimento a la gente más carenciada. Durante todo ese tiempo jamás tuvimos problema con nada. Desde el 2015 en adelante, que asume este gobierno, empezamos a tener montones de problemas para asistir a la gente. En el gobierno anterior se entregaron hasta 10. Nosotros con el transmisor, así que no se entiende mucho. Hasta luego. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 34 minutos, 24 grados 4, la temperatura en la ciudad. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, se murió Osvaldo Bayer a los 91 años, el último anarquista intelectual que tenía en la Argentina, porque era escritor, defendía a la idea del anarquismo a través del análisis, y opinaba, escribía en alemán y en castellano. Bayer fue un personaje muy interesante, trabajó muchos años en Clarín, que trataba de explicar la idea del anarquismo, pero llegaba siempre a un punto, como le pasa a todo anarquista, donde, bueno, imaginariamente, si el anarquismo tomaría el poder, ¿quién gobernaría, no? Y entonces allí era un punto de naufragio de él y de cualquier otro, pero tiene o ha hecho trabajos para la historia, como la Patagonia Rebelde y otros más, donde hacía una clínica narrativa del tiempo y del momento político. Vamos a recordar entonces a Osvaldo Bayer, al decir nuestro, el último anarquista intelectual. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Osvaldo Bayer dejó dos obras muy importantes para la literatura argentina, La Patagonia Rebelde y la biografía de Severino Di Giovanni. Fue muy poco antes de celebrar este aniversario redondo de los 90 años que en una plaza de Núñez en Roosevelt y 3 de febrero le hicieron la pregunta de cómo le gustaría vivir. Él decía ser un anarquista pacifista que le gustaba definirse defensor de los valores democráticos y filósofo polemista al que sus admiradores y detractores reconocían como uno de los sólidos intelectuales latinoamericanos de las últimas décadas. Era un buen hombre que se había ganado el respeto y el cariño de una sociedad que se reconocía en su compromiso inquebrantable con la profesión y con la lucha por los derechos humanos, banderas que agitaba con convicción pero sin perder la ternura. La noticia de su muerte conmovió al arco político en su totalidad e impactó en el ambiente de la cultura. Había nacido el 18 de febrero de 1927 en Argentina. Su apellido original era Pair, pero cuando su abuelo llegó al país se cansó de lo que le escribieran mal. Y entonces en el registro civil de la ciudad de Buenos Aires dijo, al anotarse, Bayer como las aspirinas. De chico le decían Oswald. Decía don Osvaldo con sutil ironía, ¿la Argentina es un país en permanente desarrollo o no? ¿Hay democracia en un país en el que hay villas, miserias y barrios de lujo? Los hombres de mayo querían llegar a la libertad con igualdad y a nosotros, en cambio, nos da vergüenza seguir cantando el himno. La lucha que liberamos es por la verdadera democracia, sin niños con hambre y con trabajo para todos. El último anarquista, que cuando escribió la vida de Severino Di Giovanni, contó que el Severino Di Giovanni tenía un amante que era Escarfó, Josefina Escarfó, la hermana de justamente el Escarfó que fusilaron con Di Giovanni. Dos anarquistas, Di Giovanni italiano, Escarfó argentino, que fueron fusilados. Y le ponen esa carta a Josefina Escarfó que debían buscar casarse con una persona que menciona, que tenía una imprenta a los efectos de seguir defendiendo las ideas anarquistas. Esto hace Josefina, y justamente se transforma después en la propietaria de la editorial American Lee, de donde se editaron varios periódicos, diarios, libros en gran cantidad, defendiendo las ideas del anarquismo. El anarquismo siempre estuvo dividido en la Argentina en dos, en los activistas que ponían bombas y mataban gente, y aquellos de anarquismo en la idea. Bueno, Di Giovanni era un activo y fue fusilado, y fíjense ustedes lo que pasó hace poco tiempo cuando se quiso revivir por un grupo quizá improvisado de anarquistas en Buenos Aires, donde una mujer casi perdió parte de su rostro al colocar una bomba en el monumento a Ramón Falcón en la Recoleta. Es decir, Falcón había sido asesinado también por Radrovich, un anarquista, cuando era jefe de la policía. Ha muerto quizá el último intelectual del anarquismo en la Argentina, Osvaldo Bayo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Alberto Eduardo Coria, secretario general. De la mañana, 42 minutos, con problemas en el aire de hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina lleva a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Enrique. Bueno, ya se viene, como decíamos antes, la reanudación de los entrenamientos para los distintos equipos del fútbol de Primera División. El primero que vuelve en el día de hoy, Talleres de Córdoba, bajo la batuta de Juan Pablo Voivoda, el equipo cordobés vuelve a los entrenamientos pensando en lo que se viene para el año próximo, con la baja, como decíamos antes, de Nehuen Bustos, el delantero, que tan buena actuación tuvo en el campeonato anterior y que se fue a jugar al Pachuca de México, y lo va a reemplazar un colombiano que parecen estar de moda hoy por hoy, no sé si por la calidad de los futbolistas o porque están dentro de las posibilidades económicas de los clubes argentinos. Claro, es por eso. Lo va a reemplazar Dairo Moreno, un jugador que ya estuvo varias veces con la posibilidad de venir a jugar al fútbol argentino. Recuerdo que en algún mercado de pase lo tentó Independiente para venir a jugar acá. Finalmente va. ¿Sabes que antes era fácil que vinieran uruguayos y paraguayos? Exacto. Pero ahora van directamente a Europa. Desde que Paraguay es sede permanente de la Confederación Sudamericana, ya los colocan afuera, directamente en Europa. Y los colombianos y los jugadores de ese país van o a México o a la Argentina como vidriera previa para saltar a Europa. Parecería que no tienen la mejor ubicación, pero porque se encuentran perjudicados, porque durante muchos años todo lo que sea Colombia en cualquier país europeo era sinónimo de narcotráfico. Entonces, exacto. No buscaban los jugadores de ese país. Te quiero hacer una reflexión, porque yo no sé si me equivoqué, pero yo conté, salvo que me haya equivocado, que 7 u 8 directores técnicos desde correcto. Que comenzaron el campeonato terminan nada más. No se equivoca, Miguel. Son solamente 7 los técnicos que van a... A ver, el de River, el de Racing, el de Aldo, vamos por... el Independiente. Esos 3 de los grandes que siguen, ¿no? Exacto. Después tenemos, ya le digo, tiene a, el de Aldo Civi, Gustavo Álvarez. Tenemos a Elisky. Sí, Elisky, el de Atlético Tucumán. Son 4. Exacto. Faltan 3 más. Godoy Cruz, ¿quién está? En Godoy Cruz se está buscando técnico. Todavía no firmó porque se fue Danube, que va a ser el técnico de Argentino Junior, lo reemplazó a él. Así que no. Central. En central sigue Edgardo Bauza, pero reemplazó a Leonardo Fernández. Entonces tenemos 5 ya. Claro. Faltan 2. Exactamente. Defensa y Justicia. Claro, Defensa y Justicia con Sebastián Becasese. Vélez Arfield con Gabriel Heinze. Ahí está, esos son los 7. Esos son los 7, exacto. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Tengo frente mío una página de Clarín donde hablan de la repatriación total de la deuda externa argentina, y el título es Argentina salda su deuda externa. El Banco Central impartió ayer instrucciones telegráficas a todos sus agentes pagadores. Y el diario pertenece, esta edición, a julio de 1946. Es decir, cuando el general Perón repatria la totalidad de la deuda externa argentina. Abajo de esa noticia, que estaba publicada en una página interior sin mayor importancia, dice, habrá cubiertas para servicio de transporte. Otro recuadro abajo, los desalojos fiscales en el sur han sido anulados. Y el único aviso, que se ve cercano a esto que acabamos de decirle, niños dichosos, niños de Toddy. Y el aviso de esta popular bebida que hacía publicidad y que durante mucho tiempo presentaba las aventuras de Tarzán. Bueno, Argentina salda su deuda externa en 1946 y lo pone en el Poder Ejecutivo, en una volanta arriba del título, el Poder Ejecutivo dispuso el rescate de los empréstitos en dólares y francos suizos, y Argentina ya no tiene más deuda externa. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Atención, hoy va a llegar la temperatura a 33 grados, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. Un micro y un camión chocaron en la ruta 8. Uno de los choferes está con algunas heridas. 6 de la mañana, 48. Asociación Mutual UPA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Quién es? Sí, buen día, felicidades para todos. José de Tuyago, de Recife. No, yo no sé. Para mí tenemos el gobierno que nos merecemos. Recién escuché a un oyente que dice, aprendamos a votar, votar bien. ¿Qué es votar bien? Elegir siempre los mismos que nos presentan y después vamos a poner que hipotéticamente elijamos bien. Después, no están en el gobierno, hacen todo el rey de lo que prometieron. Entonces, ¿cómo se hace para votar bien? Es difícil porque todos prometen cosas que son destructivas. Es una ingenuidad lo del oyente. Entonces, toda esta gente, vos, veo un familiar acá que dice, no, vos, son gente de plata, no roban. Son los peores que aguantan la noticia. Toda esta gente vota. Terrenci, bueno, gracias por el espacio que nos da siempre y su claridad, ¿eh? Contacto con la academia. ¿Quién es? ¿Escucha bien? Buen día. Augusto. Bueno, yo quisiera hacer una comparación. La provincia de Buenos Aires está siendo mejor gobernada que cuando estaba Scioli o peor gobernada. Y sinceramente la conclusión desapasionada es que si bien el gobierno de Scioli no fue óptimo, este es mucho peor. ¿Por qué? Se pelea con los docentes. Antes, mal o bien, se llegaba a un acuerdo donde las paritarias se respetaban. O sea, se respetaba la ley, ¿no es cierto? Aunque había pelea, había paro, pero siempre los arreglos eran por encima de la inflación, con todos los defectos que tenía Scioli. La policía nunca funcionó bien porque le dio el poder a Casal, o sea, hizo todo lo contrario de lo que había intentado Arslanian. Y ese es el problema que tenemos con el tema seguridad en la provincia. Vamos y venimos. Cada uno que viene hace lo contrario, no hay una regla fija. Entonces, es la consecuencia es lógica. Pero que esta señora tenga tanta posibilidad de voto, yo no se la creo, porque es mucho peor este gobierno de la provincia de Buenos Aires y además nos ha endeudado. La pelea es permanente contra todos los gremios. Además, la deuda del Estado se produce por primera vez en la historia. Claro. Dígame, todo esto que cacareaba tanto, que se ponía las botitas por el tema de inundaciones, ¿resolvió algún tema de eso? Cacarean con el tema... Es cierto que dentro de un análisis entre Mauricio Macri y ella marca mucho más, también habría que ver si esa marca alcanza, ¿no? No, pero esa marca, ¿a qué se debe? ¿A qué quiero llegar yo? ¿Tiene alguna justificación esa marca? ¿O es producto del marketing, de la propaganda? Porque en los hechos concretos... No les puedo decir, pero a lo mejor algo de eso puede haber, ¿no? Yo como observador de la provincia de Buenos Aires, que vivo en ella, le digo que acá todo lo que, digamos, el resultado... La respuesta publicitaria de la provincia, que siempre es muy generosa, sí. Lo que es voluntario, ¿no? Claro. Y otro tema importante que quiero señalar, que esta señora retasea recursos, especialmente a las intendencias como el de La Matanza, de Ensenada o de Avellaneda, retasea recursos que son los que le corresponden por ley, ¿no es cierto? No le importa que el pueblo de esas intendencias la pase mal, porque le retasea recursos para que no se consigan... Mañana 53 minutos, Se conoce recién una noticia que en Merlo, una criatura de 5 años fue herida gravemente en la cabeza con un proyectil de una bala perdida de algún loco que tiró para festejar la Nochebuena. Está debatiéndose entre la vida y la muerte una criatura de 5 años con un balazo en la cabeza, una bala perdida en Merlo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 53 minutos han pasado de la hora 6. Enrique. Bueno, y continúa entonces lo que tiene que ver con el tenis, en este caso el próximo mes de febrero, más precisamente el 2, en el estadio Mario Kempes. 7 tenistas ubicados en el top 50 del ranking mundial, esto es el tenis internacional, están confirmados para participar en el Córdoba Open 2019. Ellos son el austríaco Dominic Thiem, que está octavo, los italianos Fabio Fognini, que está en el 13º lugar, Imbanco Cecchinato en el 20, el español Pablo Carreño Busta en el 23, el chileno Nicolás Jarry en el 43 y el tunecino Malek Yassiri en el 45. De los nuestros, los que van a estar en el cuadro principal directamente son Leonardo Mayer en el puesto 56 del ranking de la ATP, Guido Pela en el 58, Guido Andreozzi 79, Federico Del Bonis 80. Además, el español Pablo Andújar, ganador del Challenger de Buenos Aires, integra la lista de competidores junto al mallorquí Jaume Munar, considerados promesas del tenis mundial, que van a también ser parte de este torneo. Los partidos se van a disputar en las canchas de tenis del Mario Alberto Kempes, en tanto las entradas están a la venta a partir de $270 y además el torneo va a ser transmitido en directo por la señal de cable Fox Sports. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Del territorio nacional, la temperatura máxima en la jornada llegará a 33 grados, hay alerta por esto para personas mayores de 60 años, para que tengan en consecuencia permanentemente agua a mano y se hidraten en forma constante. El cielo se presenta algo nublado con vientos leves a moderados del noreste, rotando temporariamente al este. El pronóstico establece para la noche cielo algo nublado con vientos moderados a leves, con una temperatura, reiteramos, que llegará a los 33 grados, ahora tenemos 24.4. Una chica de 5 años en Merlo recibió un balazo en la cabeza en plena Nochebuena de un loco de vecino que tiró tiros al aire para festejar la Nochebuena. La menor se debate entre la vida y la muerte. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, 7 grados la actual temperatura, la máxima llegará a 16, está inestable y llueve en algunos lugares de la isla, en poder del pirata inglés. Llega el pronóstico de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental, mañana con cielo nublado, nevadas intermitentes, con neblinas y nieblas, en la base Vicecomodoro Marambio, con la temperatura de 1 grado bajo cero y una máxima de 2 sobre cero. En la base Esperanza, también la misma temperatura, 1 bajo cero y una máxima de 2 sobre cero, con el cielo nublado y precipitaciones. Base Carlini, mañana con cielo nublado, neblinas, con mejoramientos temporarios, temperatura actual 0 centígrados, la máxima 3 sobre cero. Base Belgrano 2, nubosidad variable, vientos leves a moderados de direcciones variables con visibilidad buena, temperatura máxima 1 grado sobre cero, la actual 5 grados bajo cero. Faltan 3 minutos para las 7 en el territorio argentino. Valle San Martín, temperatura actual 4 grados bajo cero la máxima, 3 sobre 0, nubosidad variable, vientos moderados a leves del sector este, luego con vientos variables hacia Horcadas, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima llegará a 4 sobre 0, nubosidad variable con vientos regulares a moderados. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ex abogado de Clarín y La Nación, fue denunciado penalmente. Lo denuncian a Rosenthal como organizador de una asociación ilícita. Una ONG lo acusa por su presunto rol en una quiebra fraudulenta cuando era abogado de Arcos Dorados. La ONG lo denunció penalmente a Carlos Rosenkranz por una supuesta quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de la hamburguesa McDonald's en Pinamar y Villa Gesell. La denuncia de la que dio cuenta el diario Tiempo Argentino es por el rol que tuvo entre la Argentina y la licenciataria de la Casa de Comidas Rápidas. Según la documentación presentada en dos expedientes judiciales, el juez que atraviesa días complejos en la corte indicó en su momento la forma en que la empresa que estaba por quebrar debía transferir todos sus bienes para que de esta manera perjudicara a otros acreedores en el proceso de quiebra. Entre los afectados figuran la ANSES y la AFIP. La grave denuncia contra el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia en su ejercicio de abogado fue presentada por Fernando Míguez, presidente de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático, habitual recorredor de tribunales con denuncias de corrupción. El expediente lleva el número 21.968 y quedó radicado ante el juzgado federal número 3 a cargo de Daniel Rafeca con intervención del fiscal Gerardo Policita. El presidente de la Corte Suprema se lo imputa como organizador de una asociación ilícita mediante la cual se perpetró una quiebra fraudulenta en perjuicio de los acreedores de más de 20 millones de pesos. El texto aplica que en octubre del 2015, cuando aún no había sido designado por el decreto en la Corte Rosenblatt, se contactó con los abogados de la firma operadora de la Costa Sociedad Anónima, franquicia de McDonald's en dos localidades costeras y con graves problemas económicos que le contaban que iban hacia la quiebra. Los dueños de la operadora de la Costa y Arcos Dorados argentinos vaciaron la primera compañía con una compleja maniobra para eludir la ley y evitar pagar las deudas que tenían. Además, en esta quiebra es una manera fraudulenta de estafar al propio Estado argentino, al ANSES y a la AFIP. Grave denuncia contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, puesto por el presidente Macri. Hablando de la AFIP, reclama 6.000 millones de impuestos a la empresa OCA, que estaría virtualmente en cesación de pagos y se iría a la quiebra, provocando un despido de trabajadores del gremio de Moyano que podrían producir una crisis muy fuerte en el sindicato, y el responsable del gremio estaría dispuesto a producir un paro general de actividades si se produce la quiebra, porque el Estado le exige el pago de la deuda fiscal. En Necochea, un chico con un 4x4 fue atropellado y quedó con pérdida de vida cuando el 4x4 le pasó por arriba. En Bolivia, después de 32 años de haber estado en manos de una organización mafiosa, rescatan a una argentina que había sido llevada como trata de personas y explotada en la prostitución. La página deportiva. Boca no perdió tiempo, perdió a su entrenador Gustavo Alfaro, que se fue a dirigir a Boca, y ya tiene entrenador, solo falta que la dirigencia en cabeza Alejandro Nadur lo anuncie oficialmente, pero se va a convertir en nuevo entrenador de Huracán nada más ni nada menos que uno de sus hijos directos, el turco Antonio Mohamed, va a volver por cuarta vez a Huracán, ya que lo dirigió en las temporadas 2005-2006, 2006-2007 y en 2013. Su estadística total es de 47 partidos ganados, 23 empatados y 35 perdidos. Tampoco pierde tiempo el turco en la búsqueda de refuerzos para Huracán, que va a disputar la Copa Libertadores 2019. Los dos primeros nombres que surgen para reforzar al Globito son el arquero Agustín Rossi y el volante Emanuel Reynoso, ambos de Boca, que llegarían a Huracán para reforzar el equipo, pensando en el más importante torneo internacional que tiene Sudamérica. En el fútbol también hoy se termina el año futbolístico tanto en Italia como en Inglaterra. Hoy en Italia se disputa la fecha número 18, que va a cerrar el año con los partidos entre el Milan y Frosinone, muy tempranito, 8:30 hora de nuestro país. A las 11 van a jugar el líder Juventus ante Atalanta, y también Bolonia-Lazio, Cagliari-Genoa, Fiorentina-Parma, Sampdoria, Chievo-Verona. A las 14 lo harán Roma ante Sassuolo, Spal frente a Udinese y Torino ante Empoli. Y en el partido más importante de la fecha que cierra el año futbolístico en Italia, 16:30 se van a enfrentar los escoltas, el Inter de Mauro Icardi ante el Napoli de Italia. Y en Inglaterra, los dos partidos más importantes que se destacan van a ser el encuentro que va a jugar el Leicester como local ante el Manchester City, el equipo de Sergio Agüero, Nicolás Otamendi y Pep Guardiola, y el puntero del campeonato, Liverpool, recibiendo al Newcastle. Y en lo que tiene que ver con el tenis, una noticia que no es muy buena para los amantes de este deporte, ya que Richard Gasquet, el tenista número uno del tenis francés, anunció su baja para el Abierto de Australia, que se va a disputar entre el 14 y el 27 de enero en Melbourne del año próximo, ya que tiene una pubalgia que ya le había impedido jugar la final de la Copa Davis ante Croacia, donde ganó el equipo croata por 3-2. 5 minutos han pasado de la hora 7 ayer y hoy, con problemas ajenos a la programación del programa, así con problemas en la planta transmisora de la radio, con dificultades llegando a su enorme audiencia. Pedimos disculpas por problemas ajenos desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hablábamos del último anarquista, que fue Osvaldo Bayer, pero nosotros tuvimos la primera anarquista argentina, que fue Virginia Volten, y que nació en San Luis el 26 de diciembre de 1876. Falleció en Montevideo en 1960. Militante anarquista, sindicalista y feminista argentina, que tuvo una importante actuación en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Montevideo. Dirigió el periódico anarcofeminista argentino La Voz de la Mujer en su versión rosarina en 1899, y La Nueva Senda de Montevideo, cuando Hanna Rocco Vuela debió esconderse debido a la persecución policial. Fue activa redactora y corresponsal del periódico anarquista La Protesta Humana, representante y promotora de la Federación Obrera Argentina, luego FORA, y en la década de 1910 Virginia Volten se acercó a participar en la tendencia anarco-batlista que apoyaba las leyes laborales del presidente uruguayo José Batley Ordóñez. Había nacido en una estancia de sus padres, de que después los dejaron abandonados a sus hijos, y ella empezó a militar en el en el anarquismo, se casó también con un hombre del anarquismo y pasó su madurez exiliada en la República Oriental del Uruguay. Tenía hijos adolescentes de su matrimonio y fue la que hizo con su marido de apellido Márquez o Manrique trabajos de forma sindical en la refinería argentina y activista su esposo en el gremio de los zapateros. También en el primer acto que se hizo del día de la primero de mayo, el Día de los Trabajadores, en memoria a los mártires de Chicago en Rosario, fue la primera mujer que habló en un acto de obreros y en un primero de mayo. En 1960 volvió a la Argentina, perdón, 1950 volvió a la Argentina y se entrevistó con Eva Duarte dando su apoyo al proyecto de otorgar el sufragio femenino a las mujeres y poco se sabe de sus últimos años de vida hasta su muerte, que sucedió en 1960. En Rosario, Santa Fe, en la Plaza López de la ciudad, hay una placa que dice a la militante anarcofeminista Virginia Bolten, una mujer que luchó por los derechos de la mujer y fue iniciadora de las luchas del sindicalismo desde su posición anarquista. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 9 minutos han pasado de la hora 7, 10 minutos ya. 24 grados ahí la temperatura. Trenes, subterráneos, premetro, sin novedad. Aeroparque y aeropuerto funcionan también con normalidad y lo propio ocurre en el Palomar, donde no hay mayores noticias de dificultades, y el Ministerio de Trabajo ha dictado conciliación obligatoria para los personal aeronáutico que quería hacer un paro y una movilización, así que tienen conciliación obligatoria, no puede haber paro, no debe haber paro, paro puede haber igual, pero con consecuencias, y por lo tanto se supone que los aeronavegantes van a acatar esta situación. Recordamos entonces que hay para todos los aeronavegantes una conciliación obligatoria. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Caer pidió que se aumente urgentemente el sueldo mínimo de los trabajadores, pero cada vez que hablan los dirigentes de la CGT se olvidan de los jubilados, porque hablan de los trabajadores activos y se olvidan de los jubilados, y están pidiendo, y me parece bien, que aumenten el sueldo de los básicos y de los mínimos que gana la gente, pero recuerden que los jubilados han trabajado toda su vida y están esperando que ustedes se acuerden de ellos, sobre todo para Daer, que no es la primera vez que habla solamente de los activos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 11 minutos han pasado de la hora 7, los teléfonos están abiertos para que usted se exprese. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Por el lado de Mármol también han desvalijado propiedades que no había gente en la Nochebuena. Parece ser que los cacos se ponen de acuerdo y salen a robar en la propia Nochebuena. No es la primera vez que esto ocurre. ¿Quién está? Hola, Miguel. Sí, ¿quién es? Buen día, Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Miguel, mire, en menos de 48 horas yo estuve en contacto con no menos de 100 personas, entre amigos, parientes, vecinos, militantes, de las más variadas ideas. Muchos opinan y hablan mal de toda la dirigencia política, como muchos oyentes del programa. Pero por suerte todos están de acuerdo en que de esto no se sale nada más que quejándose. Hice una pequeña consulta, un pequeño sondeo a todos, y yo tiré, les propuse un nombre, el de doctor Labaña, y sorpresa agradable, la mayoría piensa que él puede unificar ideas y proponer un proyecto alternativo al desastre que se viene. Todos hablan de su, fundamentalmente de su equilibrio emocional, que es lo que hace falta a lo que se viene. No, simplemente quería hacer este comentario. Sí, el problema es el propio Labaña, que dice que está muy viejo, que ya tiene 77 años, que él quiere ser candidato de la unidad y no candidato para ir a disputar una interna. Uh-huh. Pero bueno, será cuestión de que el resto de la oposición se ponga de acuerdo. El problema acá está en las vanidades personales de cada uno de los candidatos. Eso es cierto, pero la verdad, la realidad es la única verdad. Creo que se van a convencer, ahora cuando se aceleren los tiempos, todos los dirigentes se van a convencer. Puede ser. Yo digo que ese puede ser uno, puede haber alguna otra sorpresa, pero digo, cualquiera que aparezca fuera de la disputa de polarizar de un lado y del otro, se queda con todo, porque este gobierno se sopla y se cae. Lo que ocurre es que si usted sopla para un lado o para el otro y permite que se entre en la discusión de lo anterior y de lo presente, ahí es donde empiezan los problemas. Pero yo estoy convencido que la única salida de esto es un arco opositor que va desde la izquierda a la derecha, pasando por todos aquellos que tengan un sentimiento nacional, ¿no? Totalmente, Miguel, coincidimos. Ojalá todos los oyentes empecemos a pensar más o menos lo que no alcanza que pensemos nosotros, porque lamentablemente nosotros lo que podemos llegar a hacer es muy chico comparativamente a aquellos que, manejando el sistema de la partidocracia, se ponen ellos, en lugar de poner a la persona que de pronto pueda resolver el tema, ¿no? Pero usted sabe que cada uno de nosotros que decimos que si interactuamos, contagiamos y discutimos y algo aportamos, Miguel, no es que... Mire cómo será de grave la encuesta que mandó a hacer el gobierno de la caída de Macri, que ya estaban algunos preparando a Stalin para la provincia y a Vidal para la nación. Si usted lee los diarios de estos días, ese poder que decimos que no conocemos y que conocemos, debe estar preparando otro, yo digo muñequito y no quiero ya subjetivar más, deben estar preparando alternativas porque se ven que este proyecto se está cayendo todos los días. Y como se viene un desastre, saben que tiene que venir alguien con equilibrio a poner un granito de sentido común. Bueno, nada más, Miguel. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Renzi. Pablo le habla. ¿Cómo está usted? Muy bien. De Devoto. Estoy bastante preocupado porque las encuestas lo dan a Macri como futuro ganador con 3 puntos de ventaja. ¿La cuenta de quién? De todas las que escucho en radio y televisión. Es horrible, yo no puedo creer que el pueblo argentino haga esto. Mire, Macri en la única encuesta que da ganadora es imaginariamente en una segunda vuelta con Cristina, después pierde con cualquiera. Y es lo lógico, el pueblo argentino tiene que razonar. Lamento que haya gente que diga esa mujer con ese desprecio, como suele pasar ahí con una persona a la que respeto, pero lamentablemente dice así de Cristina, que está bien, hizo cosas malas, pero no estábamos tan mal como estamos ahora. No, pero el tema es, por eso digo, el tema es que en una segunda vuelta Macri perdería con cualquiera menos con Cristina, eso dicen. Ahora, como tampoco yo sé si esto es así, sí. Porque fíjese usted que cuando aparece Néstor Kirchner es de un desconocido, y se quedó con las elecciones entre Rodríguez A y Menem, Kirchner era el menos conocido. Sí, lástima que falleció Kirchner, lástima. No entendí, perdón. Lástima que falleció Néstor Kirchner. Muchas lástimas. Adiós. ¿Quién es? Querido y equipo, ¿me escuchás? 2 o 3 cositas quiero decirte. Primero, para saber quién era ese ser humano excepcional llamado Jaime Torres. Yo era corresponsal de Radio Zapala, trabajaba para la Secretaría de Medios y para TV Guía de Puerto Rico, Miami, España, y tenía problemas de vivienda, y me dijo: Estela, por favor, venite a vivir con nosotros, la hermosa mujer alemana, una rubia alta, de ojos celestes, las escuelas nocturnas, con el informe Kissinger, con las conocidas problemas, lo que se votó, bueno, la UNITAB ha sido terrible. ¿Quién es? Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. ¿De quién es? Señor de Renzi, buen día. Feliz Navidad. Vivámosla ahora hasta fin de año, si Dios quiere. Pero lo que yo le quería decir a usted y más que nada preguntar, ¿qué es eso del feminismo? Yo, por ser femenina, elegí a un hombre. ¿Qué hubiera hecho yo sin haberme enamorado de un hombre? No tendría mis dos preciosas hijas y mis dos preciosas nietas. ¿Cómo es posible que ser feminista es estar en contra del hombre? Es lo que me parece a mí. No estoy segura, por eso se lo estoy preguntando. No puede ser que estemos a favor del aborto. ¿Cómo a favor del aborto? ¿Quién puede llegar a estar a favor del aborto? Es imposible estar a favor del aborto. ¿Por qué no? Lo que precisamos es educación. Si están por sacar las escuelas nocturnas y han hecho pasar a los chicos de grado en grado sin saber hacer la redonda, por ahí tenemos que empezar. Ir paso a paso educando, como para no tener que llegar a un aborto. Para darle a nuestros hijos la educación sexual correspondiente de parte de la madre, del padre y de la casa, en primer lugar, y por qué no de la escuela, pero en su forma correcta. Ahora nos estamos remontando a unas cuantas décadas atrás, pero no en la década que yo me eduqué. ¿Cómo lográbamos no quedar embarazada? Eso es educación sexual. Y no, porque quedé embarazada, me voy a un aborto. Entonces, ¿dónde estamos parados, como dice usted, señor de Renzi? ¿Qué es eso del feminismo? ¿Qué haríamos las mujeres sin los hombres o los hombres sin las mujeres? Yo me divorcié y lo primero que le dije a mis hijas, lo mejor que te puede pasar es enamorarte de un hombre y un hombre que se enamore de vos. Jamás le hablé en contra de los hombres por haberme divorciado. Lo que sí aplaudo es el divorcio, porque soy amiga de la libertad. Con la absoluta libertad me casé y me divorcié también. Y una de las formas de casarse con absoluta libertad también viene la venida de los hijos. No porque tienes un hijo, dos, tres, te vas a casar. Fíjate bien lo que haces. Si te bancás tener un hijo, será con papá o sin papá. Y no es que me pongo en contra de todo lo que está existiendo y existe. Señora, lo saludo. Chau, señor. ¿Quién es? Juan. ¿De quién es? Buenos días, señor de Renzi. ¿Quién es ahora? Hola, Angélica de Chivilcoy lo saluda. Sí, señor. Quería preguntarle, porque mi memoria no era chica en aquel tiempo. En 1956 fue cuando Raúl Prestwich asoció a la Argentina al Fondo Monetario. En 1955, cuando cae Perón, aparece Raúl Prestwich llevando con Rogelio Blanco, que era un ministro radical, sí, de Lonardi y después de Aramburu. Sí. Y se hace Argentina socio del Fondo Monetario. ¿Era chileno? ¿Era arquitecto chileno o era nacionalizado argentino? Mire, hay dos versiones. Una que dice que había nacido en Chile y que se había nacionalizado, y otra que decía que al revés, que era argentino y se había hecho chileno. Ajá, bueno. Ya tenemos una buena información por ese lado. Por eso, en contra de Argentina, Chile siempre estuvo. Bueno, otra preguntita. Usted cuando menciona que Perón saldó la deuda en el año 46, ¿a cuánto ascendía esa deuda? ¿En cuánto era la deuda argentina? Sí. Mire, yo no la tengo por aquí, la tendría que buscar, pero en realidad la deuda mayor que tenía el país eran los empréstitos que venían de antes. Ajá. Y que para poderlos cancelar, la Argentina utilizó, lo contó Perón muchas veces, utilizó dos cosas. Primero, los ingleses nos debían a nosotros lo que habían consumido durante la guerra, estos alimentos y demás que se le habían mandado. Entonces, Perón empezó descontándole lo que ellos nos debían a nosotros y después cancelando el resto. Ahora, nosotros teníamos deudas en dólares, en libras y en Marcos. Bueno, todo eso se repatrió. ¿Y cómo se repatrió todo eso? Por pesos, es decir, el peso era fuerte en aquel momento, porque los, estos países salían de la Segunda Guerra Mundial, estaban todos fundidos y quebrados, y nosotros éramos un país pujante, entonces teníamos cómo hacerlo, ¿no? Había decisión la de Perón. Señora. Bueno, ¿puedo hacer un poquitito de historia? Breve, breve. En 1980 se cierra en Argentina IME, Industria Mecánica del Estado. Eran cuadras, yo lo veo en los documentales, eran cuadras y cuadras de fábricas, y ahí se comenzó a fabricarse el primer rastrojero, o sea, un vehículo para el rastrojo, para el campo. Hola. Sí, y surgió a consecuencia de una serie de tractores que se habían fabricado y que tenían un defecto de fabricación, que cuando se enganchaba el arado se levantaba, se inclinaba hacia atrás. Entonces Perón los sacó de circulación, los metió en un depósito y recurrió a un ingeniero que se llamaba Félix, de nombre, pero no puedo recordar el apellido en este momento. Y le preguntó qué se podía hacer con esos tractores, a ver si él se animaba a hacer de esos tractores un vehículo para trabajar en el campo, en el rastrojo, decía el general Perón. Entonces este hombre, ingeniero, le dijo, bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, y si es un vehículo que va a trabajar en el campo, se va a llamar rastrojero. Y ahí nació el primer rastrojero, que era una con caja de madera que se abría por los tres lados, los costados y la parte de atrás. Y después, con el tiempo, se fue perfeccionando hasta que en 1980 se cerró la fábrica y se hizo el último rastrojero más moderno que todavía se ven en las calles. Efectivamente, usted sabe que fue una tremenda utilidad, y además de haber sido totalmente nacional, eso se hizo por unos motores que... de tractores que existían en la Argentina, que se habían importado, y se aprovecharon esos motores. Mire, la letra es muy chiquitita, pero estoy tratando de leérselo para usted y para los oyentes. Dice, los empréstitos en dólares se van a rescatar ascienden a 193.172, es decir, eran 200.000 dólares de aquella época, ¿no? Sí. Lo que estaban rescatando en dólares, 200.000 dólares de aquella época, que era otra clase de moneda. Después dice más abajo, el 15 de agosto había un vencimiento. Ah, no, ese era un vencimiento, el primer vencimiento que tenían en agosto, con un interés del 4%. Usted fíjese de lo que estamos hablando en aquella época. Después, títulos que vencían desde el año 1904, con un interés del 4% y que no se levantaba, ¿no? Van sacando cuenta. Bueno, acá está todo las cifras en dólares, 135.400 en dólares, dice, en francos suizos, en libras, y después, bueno, lo tendría que ver con lupa, porque está muy chiquitito, porque es una fotocopia de Clarín que tengo yo acá, pero de cualquier manera es absolutamente... compatible en aquella época. Piensa usted que 200.000 dólares de antes no son los mismos 200.000 dólares de ahora, son otra cifra, otro valor tenía la libra, otro valor tenía el dólar, pero de cualquier manera, sea como fuere, era la totalidad de la deuda externa de Argentina que se repartió. Sí. Bueno, lo último que le comento es por qué se cerró IME, porque la Volkswagen y la Ford querían entrar en el mercado acá, en Argentina, y le pidieron a Videla que cerrara IME. Y Videla aceptó, como siempre. Señora, usted está en Chivilcoy, ¿no? Sí. En 1973, ¿quién fue intendente de Chivilcoy? Cerro me parece, un tal Cerro, si mal no recuerdo. Hola. Porque estoy pensando que me parece que falleció hace unos días, ¿no? Yo no me enteré. Bueno. No me he enterado. Saludos, señora. Gracias, señor. ¿El año que viene va a estar en el mismo, en la misma emisora? La saludo, que la pase bien. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 28 minutos han pasado de las 7 de la mañana, 24.6 la temperatura. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, también para saludarlo antes que llegue fin de año, porque tal vez no tengamos más contacto hasta el próximo año, si Dios quiere, porque espero tenerlo, escucharlo de vuelta, para que nos ilustre diariamente como lo hace usted. Fíjese que ningún medio lo hace como lo hace usted. No lo estoy adulando, sino, como yo no soy hipócrita, siempre me gusta decir las cosas como son. Alguien se ofende porque yo llamo a esta inmoral que ocupó la Casa de Gobierno, esa mujer. Si supieran la historia de esta mujer, creo que pensarían distinto. Pero ¿saben yo por qué cuando yo me refiero a algo? Porque yo lo investigo, lo toco de oído. Pero la gente no entiende. Por eso el país está por la ignorancia que hay. Fíjense, esa mujer, para que se fastidie más este hombre, ya nació enferma. Tiene un problema psiquiátrico esa mujer y la gente no lo entiende. Fíjese, el engaño, los estuvo engañando durante 8 años y no se dieron cuenta. Yo les decía, este es el gran engaño que se está viviendo. Lo mismo era cuando estaba el Capanga aquel que estuvo 10 años y medio, también yo les decía lo mismo. Fíjese que tenía tantos años menos yo aquella época y la gente no lo entendía. Consecuentemente, después vienen los problemas, como ahora. Tenemos inútil ahora también, con un grupo de imberbe a su alrededor que lo envuelven y lo manejan como un títere. Y pareciera que él no se da cuenta. De manera que así seguimos, y seguimos de mal en peor, porque, fíjese, ahora las próximas elecciones, ¿a quién van a votar? Son capaces, si esta inmoral se presenta como candidata, porque usted sabe que el delincuente, y esto lo digo como profesional, el delincuente no tiene vergüenza, tiene cara de piedra. Niega siempre todo, siempre está negando su inocencia. Capaz de presentarse, porque si a mí me acusan de algo que es real, yo me moriría de vergüenza y no saldría ni siquiera a la calle. Y fíjese, está guarecida en esa cueva de bandidos que yo le llamo, que es el Congreso. Pero lamentablemente, esta ignorancia que vivimos, gran parte de esta pobre gente que llama a esta radio, la defiende. ¿Pero por qué? Porque tienen anteojera, una ignorancia, un cerebro de mosquito, que me perdonen, pero es la realidad. Mi estimado señor, lo abrazo y le deseo que tenga un buen año. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, buen día, Omar de Quilmes. Yo el día de ayer vi el programa del canal Interestable, y estaba un simpatizante de Racing, que usted lo conoce, Melconian. Vuelve a insistir Melconian con los 70 años que dice que realmente lo nombra el presidente de la nación y es una de las vergüenzas, etcétera, etcétera, de esos 70 años. Yo digo, ¿podrá usted, ya como sugerencia, entrevistarlo ya como simpatizante de Racing para que explique a esta gran audiencia realmente el pensamiento de Melconian? Creo que es similar al de Fernando Iglesias, nada más que más escudado en la parte económica. No sé si usted lo ha escuchado, quiero saber su punto de vista. No sé, si a usted qué le parece mi idea, ¿no? Quiere que me diga, la verdad, creo que Macri y Fernando Iglesias están cortados con la misma tijera. Claro, y prácticamente... Con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresa a www.itlm.org.ar y fórmate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. La actriz y cancionista Imperio Argentina nació el 26 de diciembre de 1906 en Buenos Aires con el nombre real de Magdalena Nile del Río. Se crió en el barrio de San Telmo, hija de padres españoles de ascendencia inglesa. Debutó siendo una niña en el Teatro de la Comedia con el nombre artístico de Petit Imperio, apadrinada por la bailarina y cupletista española Pastor Imperio. Estudió danzas en España y allí adopta el nombre artístico de Imperio Argentina y debuta en el Teatro Romea de Madrid en 1924. Recorre diversos teatros de variedades de la península y graba sus primeros discos. Florian Rey, director cinematográfico, la elige para interpretar la hermana de San Sulpicio en 1927, una película muda basada en la novela de Armando Valdés. En 1928 viaja a Alemania para filmar Corazones sin rumbos, de la cual solo se conservan algunos minutos de esta película muda, y también interpretó Los claveles de Virginia, filmada en España. Su repertorio artístico incluye tangos arrabaleros, valses criollos, habaneras, canciones y melodías cubanas. Con la llegada del cine sonoro y el éxito de las primeras películas musicales, se instala en París, donde es contratada como primera estrella y filma en los estudios de Joinville, El profesor de mi mujer, en el 30, Cinépolis en el 31, y otro film donde tiene un éxito muy especial, su película Noche de Bodas, dirigida por Luis Mercantón, y Florian Rey, donde canta el vals Recordar a dúo con Manuel Russell, que llegó a ser el éxito del momento. Lo mejor es Reír, una versión española que dirigió Alexander Korda, y después Cuando te suicidas y los cortometrajes El cliente seductor junto a Maurice Chevalier. La Paramount la contrata para filmar con Carlos Gardel las películas La casa es seria y Melodía de arrabal, film con el que llegó al estrellato en las pantallas norteamericanas. Grabó con Rafael Medina, un gran guitarrista, para el sello Parlophone, y convirtió en un éxito el tema Carioca, una canción que habían popularizado Fred Astaire y Ginger Rogers en la película Volando a Río. Fue preferentemente una cantante de tangos en la misma época que Tania y Libertad Lamarque, que cantaban en América y ella la hacía en España. La señora Imperio Argentino, una argentina triunfadora en Europa, en el recuerdo. Y la recordamos desde el disco cantando Falsa Moneda. Cruzo los brazos pa' no matarla, cerro los ojos pa' no llorar, temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vera, ruega lo mismito que es la maldición, que un día te permita que el gache que quiera pague tus quereres pague con mala traición. Y de zarcillo fino y allí de ahora cuando se fue, y aquellas trenzas de pelo andrino marchaba, no intento mirarla, ni lanzo un cajío, ni le digo adiós. Entorno la puerta y pa' no llamarla, se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Y tiene que tu soledad, como la farsa moneda, de mano en mano va, y ninguno se la queda. De mano en mano va, y ninguno se la queda. Esta de la mañana, 39 minutos, mejorando ahora la transmisión, se está trabajando en el transmisor en este momento. 24 grados 6. Asesoramiento legal y accidente de tránsito. Centros profesionales, Asociación Notario UPA, con sentido social. Belgrano 3131, capital. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Buen día. Le habla Raúl de Carlos Estegazzini. Dos cositas rápidas. Una del fútbol. Hay un actual técnico que se mantiene desde el principio de temporada, que es Leonardo Magallón en Unión. Y dentro del plano político, te quería hacer un comentario. Es importante que los argentinos dejemos de pensar solamente en lo de cabotaje, en lo interno, y vamos a hacer hincapié en algo que usted siempre nos habla, que son los verdaderos enemigos de la nación, que es el triángulo de Estados Unidos, Israel e Inglaterra, y a la que podría agregarle Francia, desde el plano ideológico, ¿no es cierto? Esos son los verdaderos enemigos. Escucho realmente poco crítica dentro del programa a estos sectores, que son los que verdaderamente todos los días nos están diezmando. Gracias, Miguel, muy amable como siempre, y buen año para todos. Y buen día, Rosario San Cristóbal. Mire, yo les quería hacer un comentario. Me pregunto, ¿por qué PAMI le sacó la ayuda a los servicios fúnebres? Si el jubilado, la mayoría cobra el mínimo, y cuando eso se lo pone un familiar, es caótico eso. Acá tengo unos vecinos que murió la madre, cobraba la mínima, el hijo cobra la mínima. Cuando fue a preguntar cuánto salía el servicio fúnebre, imagínese, en el caso de ellos que pueden pagar el mínimo, y ellos no tenían la plata. Y preguntaron, no sé. Decisión de vivir, así no tiene ese problema. ¿Cómo? Que tome la decisión usted de vivir mucho tiempo, así no tiene ese problema. Ajá. Y resulta que, me acuerdo que en el gobierno de los militares, yo... Pero usted no entiende que le estoy diciendo que se quede en la vida y no piensa en el velatorio, ni en la tierra. Pero no era, es gente de recursos bajos, de dos jubilaciones mías. Pero yo lo entiendo y sé que lo que usted dice es cierto. Piensa en la vida, la salud. ¿Quién es? Hola. Sí, habla Jorge de Matanza. Lo llamo para saludarlos por las felices fiestas, que lo pasen lo mejor posible, como lo estamos pasando todos. Es difícil pasarlo bien cuando uno alrededor está rodeado de problemas de verdad, ¿no? Porque sería muy insensible decir uno la pasa bien, como que para pasarla bien, ¿no? Es difícil, es muy difícil. Nunca lo pasé tan mal como este año. Bueno, me envié y tuve muchos problemas, pero esto fue, nunca en mi vida pasé tanta... De todas maneras, uno se tiene que abstraer del medio para tratar de vivir, porque si no, es muy difícil. Nosotros estamos 3 horas con problemas todo el tiempo, y cuando termina el programa, no es que los problemas se fueron o se evadieron, los problemas siguen. Entonces uno los lleva consigo, y a veces sacarse ese problema de encima cuesta, y a veces nos molesta mucho tener que arrancar todos los días a las 6 de la mañana con malas noticias, cuando nos encantaría poder dar buenas, ¿no? Exacto. Sí, ojalá que podamos el año que viene, si Dios quiere, y nos unimos y dejamos de tirar pálidas como este señor Alberto, que lamentablemente... Fíjese cómo tenemos como sociedad, que una señora encontró 23 mil pesos, lo devolvió, que eran para un chico más que se tenía que operar, cuando debía ser una cosa más natural y no ser noticia, pero alguien que devuelve algo de la Argentina se transforma en noticia. Quiere decir que todo lo otro, lo que debería ser normal, ya no lo es, ¿no? Exacto. Está invertido todo. Estamos todos mal, y por ese motivo pues, funciona todo mal. Bueno, pues, igual pásenla bien. Igualmente pasemos lo mejor posible. Gracias y felicidades. Miguel, ¿sí? ¿Me permite aclarar algo que dijo con buen tino el oyente anterior a este, respecto de Leonardo Marrón? Efectivamente, Leonardo Marrón, nosotros no lo nombramos, es uno de los técnicos, de los 7 técnicos que continúan. Cometimos el error de poner en esa lista a Sebastián Becasés, el técnico de Defensa y Justicia, que no arrancó la temporada en el equipo de Varela porque reemplazó a Juan Pablo Balboa, que se fue a dirigir a Talleres de Córdoba. O sea que nos equivocamos ahí. Así que tiene razón. Son siete. Y entre ellos está precisamente Leonardo Madelón, en Unión, que es técnico del equipo santafesino desde mediados del 2017. ¿Quién está? Señor Martín, sí. Yo soy Gabriel de Castelar. Encantó saludarlo. Quería decirle que he estado observando las entrevistas que le hacen a los posibles candidatos para las elecciones y a ninguno se le ocurre preguntar qué piensan sobre la soberanía argentina, qué piensan sobre las Islas Malvinas, qué piensan sobre el rol de la Gendarmería y las Fuerzas Armadas en el país. Y bueno, es un misterio porque no le preguntan esas cosas. ¿Qué piensan de los fondos buitres que ya están comprando títulos argentinos por muy poco dinero? Entonces, ahora veo que le van a hacer un juicio al general Milani. ¿Qué oportunidad para investigar la compra de las cuotas en Chastorpederas que hizo la ministra Bullrich a unos precios exorbitantes? Bueno, era esto lo que le quería decir al señor de Renzi. Y un saludo y un abrazo. Los cables entrelazados y hoy, y encima me entero esta mañana que... Si es un problema de cables, es un tema de que hay que instalar cables nuevos y demás, es otro tema. Pero... Sí, claro, es una franja que no le han hecho mantenimiento nunca. Escuche, pero nunca. Si es el transformador, como dice usted, ahí tienen que llevar los grupos electrógenos para generar la corriente, si es el transformador. Pero si es el transformador, bueno, habrá que hacer un tendido nuevo. Van a tener que hacer algo porque acá realmente hace 70 años que yo vivo en el mismo lugar y 70 años que viene pasando esto. Viene pasando esto. Hace mucho tiempo que... Y se la levantó, Miguel... ¿En qué parte de...? Villa Barceló. Villa Barceló, detrás del cementerio de Lanús. Perdóname, ¿usted puede limitar las calles del corte? El corte de la calle entre... la calle... Alza hasta Banfield, que limita con Banfield, que viene a ser Manavia. Una franja que es un triángulo que hay. ¿Cuántas cuadras son? Y son alrededor de 15 cuadras, 15 por 15. Bueno, esperemos que alguien esté escuchando esto que está diciendo usted. Lo saludo. Bueno, le deseo feliz fiesta para todo el equipo. Te sigo siempre, te quiero. ¿Quién es? Señor Renzi, buen día. Le deseo feliz Pascua. Soy Juan. No tuve ninguna digamos renovación en la contestación, pero lo que quiero significar de vuelta de que Lago Mercino dijo que él había salido por una puerta cuando pasó eso con el señor a que asesinaron. Dice que salió por una puerta y otra puerta que resulta fueron a abrirla con la señora de él, llamaron a un cerrajero, y este señor cerrajero dice que esa puerta estaba con llave por dentro. Tenía una vueltita, él la abrió y era fácil, pero que estaba con llave. Esa puerta no estaba con llave, tenía la llave puesta por dentro, empujaron la llave y pudieron entrar. Pero por ahí salió alguien. Y que si quisiera saber que eso, cómo se puede tener un poquito más de conciencia para averiguar eso, porque hasta acá, el Lago Mercino fue el asesino de todo esto. ¿Quién es? Hola, buen día, Renzi, habla Cuti de Lugano. Mire, yo no escucho su programa todos los días y hay oyentes que lo tienen con Cristina. A todos no le pueden gustar, a unos sí, a otros menos. Pero yo con Cristina vivía, podíamos vivir, podíamos comprar carne, podíamos ir a comprarnos una pizza. Ahora no podemos hacer nada, comprar nada. Ahora yo en este momento me voy para las del Estado. ¿Por qué no hablan de este gobierno? A mí sabe cuánto me vino de 560 pesos de gas que yo gastaba, me vino 2.670 pesos. Eso tiene que hablar de este gobierno. Y prepárese, señora, porque ahora en enero viene otra vez el aumento del agua, de la luz y del gas. ¿Y cómo vamos allá? Yo tengo la mínima de dónde vamos a pagar semejantes impuestos. Por eso la gente está muy dormida, tiene que salir a la calle, protestar, porque esto no va más. Igual que el presidente, hablé bien del Caputo, que era una excelente persona, que no sé cómo había hecho para el país, que no sé qué. Ahora se llevó la plata y es un señor. ¿Y dónde está la plata nuestra? Entonces hay que hablar de los que están robando ahora. La otra sería una chica, como dicen, pero se podía vivir. Ahora no, las expensas están por las nubes, los alquileres por las nubes, y todo así, y no se puede comprar nada. ¿Qué le parece un sachet de leche 40 pesos? No, este hombre la verdad es que se tiene que ir cuanto antes. Los saludos, señora. Bueno, muchas gracias por escucharme. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 53 minutos han pasado de la hora 7, Carbone. Sixto Ramón Ríos, el autor de Merceditas en el Recuerdo, falleció el 26 de diciembre de 1994 en la ciudad de Buenos Aires. Músico, cantor, autor y compositor de origen entrerriano. Desde 1920 vivió en Corrientes, donde estudió guitarra, violín y flauta. Se mudó a la ciudad de Buenos Aires en la década del 30 y en el 35 formó un dúo con Pedro Sánchez que se mantuvo en actividad por 11 años. Ramón Sixto Ríos nació el 6 de agosto de 1903 en Federación, Entre Ríos, y se mudó a Buenos Aires en los años 30. En el 39 conoció a Mercedes Strickler, Merceditas, una joven campesina residente en una zona del pueblo de Humboldt, provincia de Santa Fe, donde había ido con una compañía de teatro. Ramón y Merceditas mantuvieron un noviazgo formal durante 2 años, principalmente por carta, debido a que ambos continuaron viviendo, él en Buenos Aires y ella en Humboldt. En 1941 Ríos le propuso matrimonios a Mercedes, pero ella no aceptó, dando por concluido el noviazgo. Ríos continuó enviándole cartas varios años más y, como consecuencia del dolor que le produjo ese amor no correspondido, Ríos compuso el chamamé Merceditas, que está considerado junto a la zamba de Mi Esperanza como una de las más famosas de la música de raíz folclórica de la Argentina y una de las 13 más populares de nuestra música, y cuya letra ha sido traducida a 9 idiomas y el tema ha sido versionado por más de 90 intérpretes de distintas partes del mundo. Ramón Ríos se casó con otra mujer, pero su esposa falleció a los 2 años. En sus últimos años volvió a encontrarse con Mercedes Strickler y volvió a proponerle matrimonio y ella volvió a negarse. Ramón Sixto Ríos falleció en Buenos Aires a los 82 años y su última voluntad fue legarle los derechos de autor de Merceditas a Mercedes Strickler, su amor nunca conquistado. Los chalchaleros la llevaron al disco de esta manera. Encanto tienen mis recuerdos, Merceditas, aroma de florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, mi ilusión, mucha fe, pero no sé que la flor se marchitó y muriendo fue. Llamándola con loco amor, así llegué a comprender que querer, que sufrir porque le di Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando Zutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Zutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Zutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Zutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Con 24 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura en la jornada de hoy llegará a 33 grados en la tarde. Hay que tomar precauciones. Cayeron todas las ventas para las fiestas, un 9% con relación al año próximo pasado. Fue denunciado el presidente de la Corte Suprema de Justicia como organizador de una asociación ilícita cuando era abogado. Batalla campal en una fiesta clandestina de Navidad donde apuñalaron a un funcionario de la provincia de Buenos Aires. Un colectivo fue alcanzado por una bala en Caballito. Rompieron los vidrios y la puerta. En Merlo, en Nochebuena, una chica de 5 años recibió una bala perdida, aparentemente de un vecino, en la cabeza y se debate entre la vida y la muerte. El consumo minorista cayó 9%, como decíamos, y fue la peor venta de Navidad en más de 10 años. Según la cámara que los nuclea CAME, los descuentos agresivos de las grandes cadenas y los shopping le quitaron público a los negocios del barrio. La venta navideña en los comercios minoristas cayó un 9% en comparación con la misma fecha del año anterior. El ticket promedio se ubicó en 870 pesos, un 31,5% por encima de la misma fecha del año 2017, según los datos difundidos este martes por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Con un consumidor que este año gastó menos y priorizó vacaciones y escapadas por sobre el consumo de bienes, las ventas navideñas en los comercios pymes cayó un 9% frente a la misma fecha del año pasado. Tragedia en Necochea, atropelló y mató a un nene con una 4x4, la víctima de 2 años, que falleció en la rueda del 4x4. El Papa Francisco apuntó a la voracidad consumista de la humanidad. Realizó su habitual homilía de Navidad ante decenas de miles de fieles congregados ante la Basílica de San Pedro en Roma. También abogó por la consagración ante la Basílica de San Pedro, pidiendo que israelíes y palestinos reanuden el diálogo por la concordia, y habló de Venezuela y de Nicaragua. El Papa Francisco realizó una fuerte crítica a la voracidad consumista de la humanidad en su homilía de Navidad. El hombre, dijo el Papa, se convierte en ávido y voraz. Insaciable codicia atraviesa la historia humana, hasta las paradojas de hoy, cuando unos pocos banquetean espléndidamente y muchos no tienen pan para vivir. El Papa argentino dijo además que haya concordia en el país bolivariano, refiriéndose a Venezuela, y que llegue la reconciliación en Nicaragua. También abogó por israelíes y palestinos para que reanuden el diálogo. 3 minutos pasaron de la hora 8, las noticias del deporte. Y San Lorenzo sigue reforzando su equipo, ya llegaron, lo recordamos, los colombianos Gustavo Torres y Raúl Loaiza, y pretende seguir trayendo jugadores de ese país, aunque en este caso es un argentino. El arquero Fernando Monetti está en la mira de Jorge Almilón para reforzar el arco, además del lateral izquierdo que juega en Flamengo de Brasil, el peruano Miguel Ángel Trauco, y además pretende la llegada de Federico Mancuello, el ex hombre de Independiente que está jugando en el Cruzeiro de Brasil. Además, insiste por otro jugador de Nacional de Medellín de Colombia, el último equipo que dirigió Jorge Almirón. Se trata del volante ofensivo Jason Lucumi, que en las próximas horas podría también ser jugador del equipo azulgrana. En lo que tiene que ver con el hockey sobre césped, recordamos que las Leonas, el equipo argentino del hockey sobre césped femenino, se va a reencontrar el próximo 14 de enero en el CENER para prepararse, para comenzar la preparación para la Liga Pro de la Federación Internacional de Hockey, un torneo que van a disputar 9 equipos, jugando 8 partidos de local y 8 partidos de visitante en los próximos 6 meses, en los primeros 6 meses del 2019. El debut de nuestro equipo compatriota será el 26 de enero en Córdoba ante Bélgica, además de encarar la preparación de la selección argentina de este deporte para los Juegos Panamericanos de Lima, que se van a celebrar entre el 26 de julio y el 11 de agosto próximos. Y en lo que tiene que ver con el ciclismo, para los amantes de este deporte, una gran noticia, ya que el ciclista eslovaco Peter Sagan, 3 veces campeón del mundo, va a participar de la Vuelta de San Juan, que se va a disputar entre el próximo 27 de enero y el 3 de febrero, anunciaron sus organizadores. El velocista de 28 años ya formó parte del Tour Argentino de San Luis en 2013, 2014 y 2016. Luego de su estadía en la Argentina, Sagan va a regresar a Europa para participar de las carreras Milán-San Remo, el Tour de Flandes en Bélgica y el circuito de París en Francia. Los diputados bonaerenses del Frente Renovador se unirán al bloque que conformaron con los ex camporistas José Ustavi y Rocío Glasescone en la búsqueda de un interbloque en la provincia de Buenos Aires. Se están juntando todos los peronistas a los efectos de realizar un interbloque, entre ellos varios que han abandonado el kirchnerismo y se pasaron al llamado peronismo federal. El gobierno quiere que en extraordinarios de febrero se trate la ley de las barras en el fútbol y también la financiación de los partidos políticos. Y la hora 8, 6 minutos. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. La señora del candombe y el tango rioplatense, Lágrima Ríos en el recuerdo. Linda Melba Benavides Tavares, su verdadero nombre, nació en Durazno el 26 de septiembre de 1924 y falleció en Montevideo un día como hoy, hace 12 años, en el 2006. Conocida por su seudónimo Lágrima Ríos, cantante uruguaya afrodescendiente, se destacó como cantante del candombe y la conocimos como la perla negra del tango y la dama del candombe, y es sin duda la representante de la más noble esencia del canto mestizo y negro. Alberto Miastra, su maestro, la integró a esta joven que trabajaba de empleada doméstica para integrarla en uno de sus famosos tríos y le advirtió: vamos a cambiarte el nombre. Elegí entre armonía o lágrima. Y ella eligió lágrima porque dijo: las lágrimas no siempre son de tristeza, las grandes alegrías también nos hacen llorar. Y creció hasta convertirse en una gran estrella que recorrió el mundo con sus canciones y su gracejo. También en su oportunidad cantó con el norteamericano Danny Glover, el de Arma Mortal, y Mary Wilson, actriz y cantante estadounidense. Con Danny estuvo en Mundo Afro. Lágrima hizo presentaciones con Celia Cruz, Aníbal Troilo, Goyeneche, Héctor Mauré y Alberto Castillo. Actuó en Madrid y Londres y fue la primer cantante uruguaya y de color afrodescendiente que actuó en París en la Sorbona. Se le otorgó la presidencia de Mundo Afro en 1995 y un año después cantó para la tercera cumbre mundial del tango realizada en Montevideo y en varias ciudades del Uruguay. Su primer disco compacto llegó en 1997 y se llamó Cantando Sueños. En el 2005 hizo una presentación en vivo de la canción Un Cielo para los Dos junto con Gustavo Santaolalla en el concierto que dio el artista Luciano Superville en el Teatro Solís de Montevideo. Actuó en la película documental Café de los Maestros, dirigida por Miguel Coan en el 2008, y en el álbum Café de los Maestros, volumen 1 y 2, que produjo Gustavo Santaolalla, en el que dejó en el disco Vieja Viola, acompañada por Aníbal Arias, y Un Cielo para los Dos, acompañada por Gustavo Santaolalla. Falleció en el 2006, hoy se cumplen 12 años de su partida, y sus restos reposan en el cementerio del norte de Montevideo. Lágrimas Río, desde el recuerdo y en memoria a su raza, nos regala Esclavo. ¿Será verdad lo que dice la gente? Que andas por ahí tirando mi cariño. ¿Será verdad que así cobardemente te entretenés burlándote de mi querer? No puede ser que seas tan poca cosa que te olvides que yo te di mi vida. No puede ser que mi ilusión, la más querida, me ha de fallar. Yo no lo puedo creer. Quiero que ahora frente a frente me digas francamente que hablo de más la gente. Pronto quiero que me digas todo, todo. Quiero que salga de tu boca y no volverme nunca a fuerza de dudar. Si vos supieras lo que es esta duda, si la sintieras destrozarte el alma, si comprendieras con cuánta amargura, yo me pregunto si perdí la dignidad. ¿Será verdad que no vale la pena sacrificar la vida y darlo todo? Que da lo mismo ser malvada que ser buena, que todo es lodo y todo es falsedad. Quiero saber y al mismo tiempo me está matando el miedo de ver que todo es cierto. ¿Cómo puedo yo quererte tanto, tanto? No, te suplico que no me hables, que no me digas nada para poder vivir. 8 de la mañana, 12 minutos, 24.6 la temperatura. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Un micro que iba a Mar del Plata a la altura de Castelli volcó. Aparentemente habría 22 personas heridas. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? En otra línea, ¿quién está? Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, no hay nadie que llame, entonces aprovechamos, porque la sensación que tenemos, que estamos llegando con muchas dificultades por problemas de la radio, que a esta altura de la jornada, cuando ya estamos terminando el año, han pasado cosas que evidentemente marcan definitivamente como uno de los peores momentos de la historia política argentina, a un gobierno que no tiene un solo número para mostrar a favor y que lamentablemente también la sociedad argentina no encuentra referentes que se opongan con consistencia, con proyectos, con ideas nuevas, y entonces es toda una tremenda nube de confusión donde la gente coincide que esto está muy mal, pero no saben de qué manera va a continuar ni de qué forma se puede resolver un problema donde la herencia que va a dejar Mauricio Macri va a ser de una gravedad absoluta, al punto tal que a veces nos preguntamos si no será que de pronto la oposición no se quiere hacer cargo de esto y dice, bueno, que se queden ellos y que sigan a ver cómo sale. Porque la situación social es muy grave, porque la situación de cesación de paga del país es casi absoluta, porque el riesgo país, aún en Navidad, se fue arriba de los 800 y pico de puntos, estamos volviendo a manejar cosas que se habían borrado de nuestra memoria, como el tema del riesgo que tiene el país, porque nadie cree que Argentina pueda pagar la deuda. A medida que se avanza entonces en estas deformaciones de la manera de vivir, que se empeoran las condiciones de vida, que como decía hoy temprano una señora, decía, nosotros con el gobierno anterior por lo menos comíamos, entonces frente a todo esto que está pasando, lo grave es que no hay una propuesta ni programática, ni de candidatos, ni de gente nueva que aparezca en el ruedo político, y entonces la sociedad está como confundida, como aturdida. Dice, no queremos seguir con lo que está, pero no sabemos con qué vamos a seguir. Y bueno, esta pregunta es la que le estamos haciendo a los oyentes para saber si ustedes tienen la menor idea de qué harían. Es decir, si ustedes tuvieran que dirigir el voto de acuerdo a lo que aparece ahora en escena, se complica, porque no hay a quién votar, porque no aparece una cosa diferente, porque es todo más de lo mismo, porque se repiten las mismas figuras, se llame Cristina, se llame Massa, se llame como se llame, se repite gente que ya estuvo en la discusión y en la pelea, y no aparece ni siquiera un mínimo candidato nuevo que pudiera ofrecer una opción determinante. Por eso, cuando un oyente llamó hoy para decir que había tirado el tema de la baña y no chocaba, que por lo menos parecía que podía ser, es porque como Labaña, la única vez que fue candidato, quedó apretado entre dos fuerzas, entre Cabrió y el gobierno, y terminó tercero, en un boicot muy abierto que se le hizo, porque él quiso ser candidato de los radicales y de los peronistas a la vez, y entonces ni los peronistas trabajaron ni los radicales trabajaron, lo dejaron virtualmente solo a Labaña. Entonces, frente a todo eso, Labaña dice, yo soy candidato, pero si no tengo que ir a pelear con nadie. Y además dice, yo soy viejo, por lo tanto, haría una sola gestión para tratar de poner un poco de orden. Y eso cautiva a todos los que quieren sentarse en el sillón de Rivadavia, a los más jóvenes, a los gobernadores, porque dicen, bueno, sería una buena transición, un hombre que es tecnócrata, que conoce el tema de la deuda, que podría llegar a negociar, etcétera, etcétera. Pero esto también le viene bien al Fondo Monetario, porque dice, tendríamos con quién hablar y veríamos de qué manera Argentina se hace cargo. ¿Por qué? ¿Qué quiere el fondo? ¿Que cancelemos? No, si sabe que no lo podemos pagar. El fondo lo que quiere es que volvamos a refinanciar para que un nuevo mega canje haga que debamos más de lo que debemos y que nos pasemos toda la vida pagando hasta que eso termine algún día, cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, donde nuestros nietos o los nietos de nuestros nietos vean que tienen que pagar con territorio los desastres que hicieron otras generaciones. Los teléfonos están abiertos para que usted llame. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola, Miguel, buen día. Luis acá de Moreno, hace tanto que no te llamo, pero es porque no puedo entrar. Lo único que me queda a vos, a toda la gente y a todo el pueblo argentino, es saludarlo, porque entre tanta injusticia y tanta pobreza, lo único que no deja este gobierno es desolación, y ante esta desolación es difícil festejar o desear felicidad. Solamente, Miguel, es saludarlo. Saludarlo y que tengan la esperanza de que el próximo año sea mejor para todos y sobre todo para los más humildes, los más pobres, y que realmente son los que necesitan. Nosotros aún todavía comemos y levantamos una copa para brindar. Hay gente que no tiene ni siquiera un vaso de agua, Miguelito. Nuevamente te saludo, te felicito por todo lo que das a la gente, al pueblo, con tus palabras, tus clases, y son un ejemplo para mí como militante de tantos años. A mis 76 años sigo escuchándote como el primer día. Sabes que hace muchos años que te sigo, te aprecio un montón, y yo tengo un humilde programa de radio que se llama Causa Nacional y que también hablo de la historia del peronismo, y nunca dejo de hacer